Muchas gracias, compañero Ramón. Y bueno, si no hay algún otro punto para reflexionar sobre este primer equipo, yo invitaría a los compas del segundo equipo a que pasen de este lado para que por favor nos puedan compartir un poco de la discusión que se dio en esa mesa. Es que no alcanzan los micrófonos hasta allá, entonces por eso es necesario que vengan para acá, de este lado. Sí. Ahí hay lugares, sí, ahí a esa distancia sí llega bien. Bueno, esta mesa 2 tiene que ver con el acceso, la regulación de los medios de la comunicación y el Internet. Esto desde una perspectiva del uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, si gustan empezar a compartirnos. Bien, pues en esta mesa hubo participaciones muy interesantes que versaron y giraron desde la perspectiva de cada uno de los compañeros. Hubo intervenciones muy interesantes sobre las necesidades y los discursos desde donde es indispensable pensar a los medios de comunicación. Hubo intervenciones que hablaron sobre los diferentes niveles de acceso o participación a los medios y al Internet en las comunidades y pues problematizando todas las dificultades del medio que implican este acceso. O sea, no es lo mismo estar en la ciudad que estar en medio de la montaña, no es lo mismo, bueno, pues se habló de eso. También de la telefonía, bueno, no solo limitándolo a internet. Se habló sobre el quehacer de una radio comunitaria y un medio libre. Se habló sobre el discurso de un medio de comunicación. El señor José Ramón no lo ha estado mencionando muchísimo sobre su importancia, y también se habló sobre qué implica que exista una regulación. Se habló de diferentes experiencias, también desde América Latina, y que muchas veces esta regulación implica que exista competencia entre los propios medios de comunicación, que no necesariamente es algo que beneficie, sino más bien les va poniendo el pie desde muchísimos puntos, desde que tengan que tener cuotas de tiempo para poder transmitir una vez que ya tienen el permiso, desde toda la reglamentación, el papeleo, y que esto implica que, como ya mencioné, que se vaya apuntalando para que los medios de comunicación empiecen a competir entre ellos y que se adecúen a un modelo de comunicación tradicional como es lo que tanto se critica y es contra lo que se está. Se habló de las necesidades de las comunidades y que de las necesidades de estas comunidades son el tamaño de los medios de comunicación. Hay comunidades a las que les funciona mejor una radio bocina, que les funciona más una radio, que les funciona mejor televisión comunitaria y en ese sentido pues es en el que están trabajando y es esa trinchera en la que están las gentes de esas comunidades. Y se habló que la ley debería ser para promover la creación de medios y lo que hace es restringirlos. Se nos habló de ejemplos en Argentina, se habló también de la legislación y que esta legislación promueve la hegemonía del Estado y de los medios de comunicación tradicionales al reproducir o al obligar a estos medios, una vez que ya tienen la concesión y que están dentro de pues esa regulación, reproducir esos discursos de hegemonía desde el Estado y desde modelos de economía, de competencia, del neoliberalismo y del capital. Bueno, eso ya es mi cosecha justo ahora, pero Se habló que también el hecho de generar tejido social debería garantizar derechos a estos medios de comunicación y que la legislación no lo está haciendo. Y bueno, las participaciones fueron muchísimo más rico que esto. En realidad, los compañeros hablaban y hablaban todo el tiempo y mi pluma volaba, pero no podía darle el ancho a todas las participaciones que estaban siendo muy vastas. Y las preguntas que generamos, si quieres tú puedes… Si no lo entiendes por ahí. Bueno, las preguntas que generamos, la primera es ¿por qué no existe un plan de financiamiento para radios comunitarias de parte del gobierno o un plan de financiamiento únicamente así? O sea, ante esta restricción que se tiene por esta reglamentación federal, que las radios comunitarias o los medios comunitarias o los medios indígenas incluso no pueden solventarse, ¿no? De una manera que antes habían hecho, esta cuestión de vender sus contenidos o de rifar algún chivo para que pudieran tener como el recurso para poder solventarse. O sea, ¿por qué no existen como estos planes de financiamiento si de por sí se van a cortar como estas líneas, ¿no? Para que tengan recursos. La segunda es, ¿quién debería de regular a los medios? ¿No? Sí existe una regulación federal ahorita, pero entonces, si no estamos de acuerdo con ella, la mayoría de nosotros, ¿quién debería de hacer esa regulación o si de plano debería de haber una regulación? ¿Nos debemos de regular? ¿No nos debemos de regular? Esa sería tal vez otra pregunta. ¿Y qué se debería de tomar en cuenta si para esa regulación, pensando en todo lo que atraviesa a un medio de comunicación? Esas son las tres preguntas que nosotros ponemos en la mesa para que ustedes pues lo piensen y también compartan con nosotros, porque sí fueron temas bastante interesantes, bastante discutidos entre todos nosotros y que creo que aún así no quedamos como muy todos de acuerdo en algo, sino que cada quien desde su perspectiva, y es lo rico, ¿no? Cada quien desde su perspectiva, pues puso su granito de arena, puso sus experiencias y de ahí resultaron esas tres preguntas para que los demás puedan responderlas, ¿no? Gracias chicas. Y bueno, también algo que a mí me brinca es cómo no permitir que la legislación actual sea una limitante a la hora de utilizar las nuevas tecnologías en los medios libres, ¿no? No sé si a alguno del equipo incluso le gustaría responder. Yo entendí que cómo se puede acceder a esas nuevas tecnologías sin que tengas el control de las de monopólico, de las grandes empresas. De alguna manera, esta experiencia que tú cuentas de esa comunidad en Oaxaca, como que es la punta de lanza para lo que la sociedad debiéramos por ahí empezar a buscarle los caminos y desligarnos de esta comercialización y de esa prioridad de capitalista para el uso de las nuevas tecnologías. Bueno, es que en particular del proyecto que les había comentado, era del proyecto de Rizomática, que es un proyecto que se implementó en Oaxaca, en la Sierra de Oaxaca en particular. Es un colectivo que se dedica a proveer servicios de telefonía celular a comunidades que están en la Sierra de Oaxaca. Este servicio de telefonía es local y surgió a partir de que se entendía y digamos se pudo adecuar la tecnología de la telefonía celular en comunidades donde ni Telcel, ni Movistar, ni Unifón, ni nadie quería proveer el servicio de telefonía celular porque son comunidades rurales con un bajo poder adquisitivo. Entonces, parte de lo que estábamos discutiendo también en la mesa es que al centralizar, al tener grandes monopolios de telecomunicaciones en México, y como la intención o su objetivo principal es el lucro, es el enriquecimiento, pues comunidades marginadas o de difícil acceso quedan sin, no son prioritarias para vincular o para proporcionarles servicios como pueden ser desde la telefonía celular hasta en particular lo que es el tópico de esta reunión es lo que es el internet, ¿no? Entonces, en ese sentido es como de hay formas de entender la tecnología y de adaptarla, en particular un muy bonito ejemplo es el proyecto de Rizomática, pero a partir de modificación de servidores, de programar, de entender cómo funciona parte de la tecnología y con algunas modificaciones, soldando un cable de más, un cable de menos o experimentando, es como se puede hacer, facilitar la tecnología, en particular la historia, por ejemplo, de las radios, tanto las que tienen las radios en FM con o sin permiso, consiguieron piezas de importadas, de transmisores de algún país y empezaron a hacer pruebas de antena, de locación, de configuración de equipo, ¿no? Y en ese sentido, pues la fueron apropiando y afortunadamente hay varias estaciones en FM aquí en el país que están, son parte de la red o de la tecnología que usan los medios libres de aquí en México. Entonces, en ese sentido, pues la forma de entender y de apropiarnos de esa tecnología es justo teniendo espacios como este donde se van madurando las redes, se va facilitando la tecnología o se van entendiendo mejor las tecnologías que de hecho usamos y de alguna forma a la hora de entenderlas y modificarlas, perdiéndole el miedo a modificarlas, es como las vamos apropiando y las vamos recolonizando. Entonces, en ese sentido era como la parte de las intervenciones que estaban discutiendo en la mesa, de cómo un poco de la actitud y de la… Pues sí, no, uno quisiera tener un programa de televisión, pero no tiene la infraestructura. Bueno, ¿con qué cosas se puede ir experimentando? ¿Con qué cosas se puede ir modificando para tener ese tipo de alcance? Y en ese sentido es como, pues como lo que hemos hecho y en particular, bueno, un dato en particular del… Que, por ejemplo, ya teniendo el medio de comunicación, en este caso la telefonía celular, los de Rizomática, nos explicaban que mandar un mensaje y mandar una llamada, en términos de infraestructura era lo mismo. No implicaba un costo, no implicaba otra bocina, no implicaba un cable extra. Y, sin embargo, se cobra diferido por parte de todas las compañías que proveen el servicio de telefonía celular. Entonces, entendiendo esto y viendo que no es comunicar, sino que están buscando el lucro, pues nosotros llegar, sabes que yo no estoy buscando el lucro, estoy buscando comunicar a mi comunidad, generar tejido social, y es la forma en la que podemos generar un mundo mejor posible. Gracias por ese testimonio y por esa experiencia, y nuestro compañero Armando también quiere comentar algo. Sí, una era que quería más bien intentar responder la tercera pregunta sobre legislación que hicieron de la mesa 2, que me llamó mucho la atención, y bueno, sobre lo de Rizomática, yo la verdad yo no estoy tan de acuerdo, creo que la lógica, como lo comentábamos en la mesa, es socializar el conocimiento, entregar el conocimiento a las comunidades, capacitar a las comunidades, no hacer un nuevo servicio, proveedor de servicio, es que venden su servicio, ¿no? Que a la comunidad, en chiquito, ya no es Telmex, es en chiquito, pero creo que no hay que sea la comunidad se adueñe de su tecnología, si no es una tecnología solidaria, buena onda, etcétera. Y creo que ese es como un poquito el problema con Rizomática. Y lo platicábamos en la mesa, o sea, lo mismo, yo me puedo hacer hacker, puedo aprender simplemente a configurar Ubuntu y cobrar 500 pesos por ponerle Ubuntu a una máquina, y eso es un robo, ¿no? Porque realmente el término gasto, hombre, mano de obra, tiempo, esfuerzo intelectual, etcétera, es nada, por lo que cobra un cargador por llevarte tus bolsas 2 kilómetros o por el campesino por sembrarte tu maíz, etcétera, etcétera. O sea, yo por eso digo, más bien, ¿cómo socializamos el conocimiento? Porque cuando enseñas a la gente que hacer radio es fácil, hacer edición de video es fácil, pues cuando llega un editor mamón a quererte cobrar caro, pues lo mandas al carajo y dices, pues yo lo hago, ¿no? O lo hace la comunidad, porque ni es caro, ni es… Entonces, yo siento que es socializar. Y sobre lo de la cuestión de la legislación, las preguntas eran, ¿está buena la legislación? Necesitamos legislación, ¿no? Era algo así. Yo siento que lo platicamos en un Tejemedios allá en Morelos, íbamos a discutir la ley de telecomunicaciones, habían invitado a un abogado de la 22, el abogado nunca se presentó, y nos dimos cuenta que la mayoría de radios comunitarias y medios libres no sabíamos un carajo de la ley de telecom, pero nada, nada, nada, nada, nada. Tan punks que era, pues si es la ley del gobierno está mal. Si es nueva, está pues más mal que la anterior, ¿no? Esa era como la lógica, sí, pero así tangencial, ¿no? Y la verdad es que así la asumimos. De hecho, no la conocíamos. Como que lo nuevo era que si tú ponías una antena de FM, un transmisor, por ley te expropian la casa, ¿no? El dominio de extinción, que le llaman de propiedad, te la roba el gobierno. O sea, ya no te paga nada, no te expropia como en caso federal por utilidad pública, sino te la roba, ¿no? Como porque eres un delincuente, como un narcotraficante, etcétera. Te quitan el equipo, te meten a la cárcel, o sea, más punitivo. Entonces, lo que decidió ese encuentro fue declararse en rebeldía, ¿no? Porque la discusión era, hacemos otra, criticamos esta, y pues así como que, no, pues mejor una molotov discursiva, y es, nos declaramos en rebeldía de esta, ¿no? Y de la anterior, y está de la chingada, no es de los pueblos, no la hemos platicado nosotros, no la conocemos, y creo que pasa lo mismo un poco con esta, o sea… No sirve porque no viene de las comunidades, es súper restrictiva, súper, súper restrictiva. Yo la verdad, avergüenza pensar que estamos en el siglo XXI con la tecnología que hay y que la comunicación en México siga tan chafa, tan en manos de unos cuantos. O sea, Televisa, Televisión Azteca, da vergüenza que exista, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Ahora hay televisión digital, hay 100 canales en línea y siguen siendo esos güeyes, ¿no? O sea, llenando toda la barra programática. Yo creo que hay que declararse nuevamente en rebeldía de estas leyes, hay que llamar a construir nuevas desde abajo, desde las comunidades, y creo que hay que regularlas. Por ejemplo, aquí en el centro se está hablando de regular el sonido en la calle, ¿no? Así como de, pues hasta hacer una radiobocina, bueno, pues qué tanto es cómodo o no para la banda. Por ejemplo, yo creo que sí deberíamos de ser en las comunidades, ahí en Okchuk y en esta, que también van a declarar su autonomía, en Tila, en el ejido de Tila, y es una política, muchas de las comunidades zapatistas están prohibidos, no los corridos, están prohibidos los corridos machistas, los que promueven el alcoholismo, el sexismo. Entonces yo creo que ese tipo de cosas son las que se deben de regular de manera comunitaria, en pues, las comunidades, regularla, su radio comunitaria, y lo mismo, o sea, que las radios sean de la comunidad, y creo que pasa lo mismo con Rizomática que con las radios, ¿no? O sea, cuando una radio es de un grupo y es pues, los dueños de, pues ellos deciden la política editorial y no es una asamblea la que define la barra ni nada, ¿no? Entonces creo que una radio comunitaria que habla de la comunidad, pues hace esas, como su propio reglamento interno, tanto de qué restringe como de qué promueve, ¿no? Que creo que en los medios libres deberíamos de hablar más en positivo de qué es lo que estamos fomentando, ¿no? Más que qué estamos rechazando. Eso. Gracias a los compañeros que nos compartieron esto. Y yo también quería compartirles, bueno, si no hay alguna otra colaboración o alguien que quiera dar respuesta a lo que planteaban la mesa 2, ¿sí? Mira, yo anexaría lo que muy bien acaba de exponer el compañero. Mucha de la culpa es del ciudadano. Mucha de la culpa es del ciudadano, y también no dejemos poner sobre la mesa que somos un país tercermundista, nos guste o no, un país con muy bajo índice de educación, que eso conlleva a adquirir conciencia en un bajo porcentaje. Lo vemos en todas las manifestaciones sociales, llámese marchas, llámese protestas, pensamos que se soluciona con el marchódromo de Reforma o con algún otro alocado que quiera quemar las puertas de Palacio. ¿Eso a qué conlleva? O sea, nuestra poca conciencia, nuestra poca unidad como ciudadanos, como país. Entonces, pero tiene que ver mucho con los niveles de educación, de todos los niveles, no solamente el que nos da la escuela. Entonces, mientras eso no se vaya superando, no vamos a adquirir otras formas de colectivizar, otras formas de protestar, otras formas de apropiarnos de las cosas, otras de apropiarnos del conocimiento. O sea, que tanto criticamos y tanto, pues porque no lo tenemos, porque nos vale madres el conocimiento, porque es mi razón ante el razonamiento de todos los demás, no es mi conocimiento, no es el debate y el enriquecimiento de conocimientos, lo que haría una colectividad para buscar un objetivo más común y buscar otras alternativas y no seguir marchando sobre reforma y pensando que con eso se va a caer Peña Nieto. O sea, ese güey se ríe y miles más de todo ese tipo de manifestaciones. Por ahí no va el asunto, pero vuelva a lo mismo, es nuestra falta de educación por la cual no podemos adquirir conciencia, porque no nos quejamos de mucho, pero como sociedad no nos ha costado casi nada lo que tenemos. Somos una sociedad de alguna manera hasta privilegiada, con todos los altibajos que eso pueda conllevar, y más los ciudadanos de ciudades como esta. Somos demasiado consentidos. No tenemos el espíritu real de lucha. Y les voy a contar rápido una anécdota que se remonta a 50 años. Yo ando de revoltoso desde el 71 creyendo que el país puede cambiar con marchas, ya me di cuenta que no. Me sigo dando cuenta que no y ahí sigo de güey asistiendo a todas las marchas porque sigo creyendo que el país en algún momento puede cambiar. He pasado por líderes mesiánicos, pensé que el subcomediante iba a cambiar el país y valió madres. Pero en la última marcha de los de Ayotzinapa, la mega marcha de hace 2-3 años, con los compas que iba eran puro chavillo, creo que soy el único, a veces el de los pocos viejos que anda por ahí intentando ser revoltoso, les hace una pregunta directa, le digo, si requiriera tomar las armas para cambiar algo, ¿ustedes lo harían? Con todo su rollo que me venían diciendo de 50 cuadras. No, pues, ¿cómo crees que no? ¿Y tú? No, pues yo sí. Ah, pues porque ya estás viejo, pues ya no tienes nada que perder, ya viviste. ¿Lo saben qué? Esta misma pregunta me la hicieron a los 15 años, me la hicieron hace 10 años y mi respuesta siempre ha sido sí. No sé si esa sea la solución tampoco, ¿eh? Yo no digo que esa sea pero eso habla del poco compromiso como ciudadano, la falta de conciencia y que a veces echamos la culpa, en ese caso de los medios masivos, a los medios, está Televisa y Televisión Azteca, me impiden dar otro discurso. ¿Qué te impiden, güey? Métete, apropiate del conocimiento y después expón tu discurso, un discurso realmente alternativo que tenga empatía con el de enfrente y que no transformes el mundo, transfórmate tú y después intenta transformar al que está enfrente para una mejora social y no vengamos con rollitos academicistas, mesiánicos que no sirven para nada. Gracias, compañero Ramón. Y bueno, justo en esta… pues en esta dinámica de poder entender cómo desde abajo podemos hackear, por así decirlo, las nuevas tecnologías. Personalmente conozco un caso muy reciente, estos son unos chicos de un pueblo llamado San Martín Abasolo, allá en Chiapas. Estos chicos se consiguieron un internet satelital y dijeron, bueno, vamos a ofrecer internet en nuestra comunidad, pero pues es algo simbólico, ¿no? Pero no se quedaron contentos porque dijeron, bueno, es que no se trata de que nosotros tengamos solamente el beneficio, ¿no? O el control sobre de esto. Lo que ellos hicieron fue, lo que están creando más bien ahorita es una especie de intranet. La intranet es como un internet, todo ese internet que nosotros conocemos, pero en chiquito, ¿no? Un acceso a esta plataforma donde ellos pueden subir sus contenidos, donde y que ahorita también surge como justo esto que mencionabas, bueno, ¿quiénes somos nosotros para decir qué sí se sube y qué no? Pero bueno, están en esa dinámica de construcción. Y aun cuando están ofreciendo este servicio, yo los entrevistaba hace algunos meses y me dijeron que realmente llegó a cambiar la vida del pueblo porque… no había señal como tal, ¿no? El internet es carísimo, el teléfono es carísimo también, pero dice, no solo queremos que venga la tecnología como una varita mágica y que nos diga ya, Abasolo ya cambió totalmente, sino que también nosotros desde los pueblos convirtamos esas nuevas tecnologías. Ahorita traigo aquí su testimonio, el cual es un video, después se los puedo compartir, pero bueno, los invitaría a escuchar ahorita ese audio.